va a hablar algo específico, pero tiene que recalcar el mismo tema una y otra vez para que se vaya grabando en nuestros corazones. Es algo que no se puede resumir en una sola predicación, en un solo mensaje, sino que el Señor tiene que ir renovando la misma palabra una y otra vez, de diferentes puntos de vista, de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes historias, diferentes testimonios, pero siempre hablando de lo mismo. Así que vamos a seguir con esta serie que hemos llamado Protagonistas. ¿Lo recuerdan? Protagonistas. Para los que toman nota, seguramente tengan un poco más fresco el tema, por ahí pueden revisar las notas y ver lo que habíamos visto. Pero habíamos hablado del ser humano más extraordinario que había conocido la humanidad, que es Jesucristo. ¿Amén? Ese fue nuestro ejemplo, un ejemplo que Él nos dejó siendo Dios, nos mostró formas humanas de acercarnos a Dios, a través de la oración, a través del clamor, a través del testimonio, a través de la fe, a través de creerle a Dios por sobre todas las cosas. Y Él, repito, siendo Dios y pudiendo hacer cosas para nosotros inalcanzables, nos mostró la forma humana de acercarnos a Dios. Él podría haber dicho, bueno, para hablar con Dios es fácil, simplemente tienen que traspasar la dimensión física, llegar hasta la dimensión espiritual, viajar hasta delante de los atrios de Dios en los cielos y hablar con Él, es muy simple. Sí, no podemos hacer eso. Entonces Él nos enseñó, ustedes tienen que orar así, y nos enseñó cómo orar. Y muchas cosas más que vimos en el primer mensaje de la serie Protagonista. Si me escucho medio raro porque tengo un resfrío, de acá hasta la China, estoy resfriado, gripado, no sé qué, me duele la cabeza, todo. Pero el Señor es fiel y su palabra va a llegar igual. ¿Amén? Amén. Ustedes apoyen, por favor. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver un testimonio precioso que se encuentra en el libro de Nehemías, así que ya abran su libro de Nehemías. Nehemías. No sé cuántos conocen a Nehemías, cuántos conocen de su vida, de su testimonio. Es uno de esos personajes que por ahí todos los cristianos conocen, lo han sentido nombrar. Pero por ahí de su vida no se conocen por ahí tantos detalles. Está bueno tomarse el tiempo y aprender de Nehemías. Nehemías fue alguien extraordinario, alguien que fue diferente en un mundo hostil para el pueblo de Israel. En un tiempo en que Israel estaba en cautividad, en un tiempo que Israel estaba desolado, abandonado, que estaban angustiados, Nehemías y Esdras, si lo han escuchado, ustedes van a ver que sus libros estaban juntos, y en un tiempo eran un solo libro, eran compañeros, y Esdras fue el que dijo, estando en Babilonia, nos pedían que hiciéramos música, pero dice, ¿cómo vamos a estar alegres? ¿Cómo vamos a cantar si Israel está abatida, si Israel está abandonada, está desolada, si yo te olvidare, Jerusalén, si yo te olvidare? Él decía así, Esdras. Y Nehemías tenía un carácter diferente a él. Esdras era tranquilo, pasivo, Esdras era muy de ir con el consejo, mirá, vos no tenés que ser así, no, yo no haría como vos estás haciendo. Era de explicar suavemente las cosas, trataba de no ofender, de llegar lo más suavemente posible. No quiere decir que fue un hombre débil, sino que su carácter era más pasivo. Nehemías era más pasivo-agresivo. Y más agresivo. Nehemías era más directo. Nehemías no tenía muchas vueltas, Nehemías no tenía tiempo para ese tipo de cosas y era más frontal. Ninguno era mejor que el otro. No es que Nehemías era mejor por eso, o que Esdras era mejor por ser tranquilo, sino que eran diferentes. Y el pueblo de Dios necesitó en su momento a un Esdras y necesitó a un Nehemías, y en un momento los necesitó a los dos juntos. Nehemías significa Jehová ha consolado. Jehová ha consolado. Hay un texto que habíamos escrito que iba a ayudarnos en toda la serie. ¿Recuerdan? Estaba en Ezequiel, 22:30. Alguien que lo busque rápido, uno solo, un voluntario. ¿Alguien dijo yo? Allá lo estamos buscando, ya lo está buscando Fede, ya está. Está haciendo competencia, mirando por todo. Ezequiel 22:30. Así lo lee fuerte, porque es un versículo que vamos a repetir todos los mensajes de la serie. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pudiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo la destruyese y no lo halle. Ajá. ¿Sí? La búsqueda de Dios, de ahí que se pusiese en la brecha. Si recuerdan, la brecha es una distancia con algo en el medio, algo que impide que yo me acerque a otra persona o un lugar que está separado de otro por alguna fosa, un río, una pared, una muralla, una montaña. Es una brecha, una distancia muy difícilmente reconciliable. Y Dios dice así: entre el mundo y yo hay una brecha, y busqué a alguien que se ponga en el medio y clame a mí en favor de la tierra, y no lo hallé. Ese fue el problema de Dios aquí en Ezequiel. Y Nehemías fue uno de esos que se puso ahí en el medio, fue uno de los protagonistas. Fue uno de los que se animó. Vamos a ver a lo largo de todo el libro de Nehemías, por supuesto que no lo vamos a leer todo, aunque estaría bueno que lo hicieran en sus hogares. Es una historia fascinante la de Nehemías. Vamos a ver, como hicimos con Jesucristo antes, cinco puntos acerca de lo que un protagonista es, de lo que Dios necesita de un protagonista. Nehemías significa Jehová ha consolado, eso significa su nombre, Jehová ha consolado. Jehová es consuelo también. Él no nació en Israel, porque hacía mucho tiempo que el pueblo de Israel estaba en el exilio. Exilio quiere decir cuando un pueblo es sacado de su tierra por cautividad, por guerras, ¿sí? Por diferentes razones, estaba en el exilio, afuera. Y había pasado tanto tiempo que ahí en el exilio nacieron personas de ese pueblo de Israel. Y uno de ellos fue Nehemías. Así que su documento de identidad no decía Israel. Estaba en pueblo de los asirios. Sin embargo, él fue criado por los israelitas en la fe del Dios de Israel. Él fue formado ahí y sembraron en su corazón el amor por Dios y el amor por el templo, por la tierra de Dios, por el pueblo de Dios. Sembraron en él desde pequeño el amor por Dios, estando en tierra ajena, estando en el exilio. Y él recibió una formación académica que le permitió ascender, ir subiendo y subiendo y subiendo, hasta llegar a ser copero del rey. Alguien que estaba al lado del rey, que en este tiempo era Artajerjes. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Artajerjes. Nombre largo. Artajerjes, rey de Susa. Y él estaba a su lado. Era alguien que tenía una proximidad muy particular que no todos tenían con el rey, con Artajerjes. Nehemías era copero del rey. Era el que probaba a ver si la copa que iba a beber el rey no estaba envenenada. Entonces se la probaba y si no se moría Nehemías, la podía tomar. Pero su ministerio, por decirlo así, su oficio, mejor dicho, no era solamente comprobar que una bebida no estuviera envenenada. Generalmente, al estar tan cerca del rey, pasaba a ser una compañía del rey, pasaba a ser a veces hasta un confidente. El rey y el copero tenían una relación política especial, una relación de funciones especial, porque habían guerreros, habían príncipes, habían personas que iban y venían en el reino, el copero siempre estaba al lado del rey. Entonces, cuando no tomaba algo, cuando no tenía que probar una bebida, ¿qué hacían? Conversaban, charlaban, hablaban, y vamos a ver que Nehemías era una persona muy agradable, siempre estaba contento, siempre estaba feliz, pero algo ocurre. Vamos a leer Nehemías, el capítulo 1, versículo 4. Dice que Nehemías, siendo de corazón israelita, porque él no nació en Israel, pero siendo de corazón israelita, preguntó, ¿qué pasó con los judíos que quedaron del exilio? Porque el exilio fue hace mucho, ¿qué pasó con esa tierra y todo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminó todo con eso? Entonces le contestan, desde el versículo 3, y me contestaron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, que ya son gente mayor, gente grande, son de la generación anterior, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Son gente que quedó ahí como en aldeas, ¿no? Abandonados, y nada, la están luchando, hacen lo que pueden, pero no tienen lo que era, no es lo que era antes Israel. No están cosechando porque no siembran, no están trabajando el ganado, no están saliendo a guerra, no están haciendo nada, están viviendo día a día. Entonces el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, Nehemías está escrito en primera persona, él habla yo todo el tiempo, ¿sí? Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y sigue todo el capítulo 1 un clamor de Nehemías a Dios. Después de esto él empieza el versículo 5 y dije, te ruego, oh Jehová, y comienza todo un clamor hacia Dios. Y creo que es una de las claves que un protagonista tiene que tener, que un protagonista clama por su tierra. Un protagonista clama por su tierra, clama por los suyos, clama por su familia, por su hogar, clama por su iglesia, clama por el lugar donde Dios lo ha puesto. Un protagonista de su historia que quiere marcar una diferencia como Nehemías, comienza clamando. Si ustedes ven, esto es el capítulo 1 de Nehemías. Y su historia no termina ahí, sigue el capítulo 2, 3, 4. ¿Cómo comienza la historia de Nehemías si lo tuviéramos que definir? Con un clamor, con una intercesión. Él cuando escuchó la dificultad dijo, no se hagan problema, yo tengo una técnica, tengo una forma para solucionar las cosas, ustedes confían en mí, esto déjenlo en mis manos, yo lo voy a poder hacer. No era ningún Superman, no era Batman que iba a llegar con Alfred, que le iba a preparar algunos artilugios especiales, iba a salir disfrazado de murciélago a la noche a combatir el crimen, nada de eso. Fue un hombre sencillo, un hombre, no era todopoderoso, él no podía hacer tirar rayos con sus manos, no podía volar, era un hombre que simplemente clamó y su clamor fue oído. Y como su clamor fue oído, continúa todo el libro de Nehemías por causa de ese clamor. Así como Dios le dijo a Daniel, no temas Daniel, no temas, porque tu clamor ha sido oído y por causa de tus palabras yo he venido, Dios le dice a Daniel. Y miren que su oración, si ustedes leen el libro de Daniel, su oración no llegó a los cielos así nomás, llegó hasta las nubes. Dice que su oración fue levantada a los cielos y casi no podía salir de la tierra. Y en la respuesta de Dios casi no podía entrar a la tierra por el combate celestial que había entre el arcángel Miguel y los demonios. Estaban en una lucha para que la palabra de Dios no llegara a Daniel. Y cuando nosotros oramos no nos damos cuenta de lo que pasa. Pensamos que Dios, le hablamos, che Dios, escuchame, tengo este problema. Dios, sí, vos tenés que hacer así. No, orar es una batalla. Orar es una guerra. Orar es que tu voz se eleve por arriba del cielo raso y del techo y más arriba, en un universo espiritual. Y tu voz difícilmente llega a Dios, no porque Dios no escucha, porque es sordo, o porque estás a derrogar, sino porque nuestra oración tiende a ser carnal, tiende a salir con enojo, con ira, y alcanzar el estado espiritual para que tu oración se eleve es difícil. Y luego viene la respuesta de Dios que le cuesta entrar porque los demonios están ahí, interceptando. Cuando viene la palabra de Dios para que no pase, que no llegue. Y ahí el clamor se multiplica para que los ángeles de Dios salgan a nuestro favor, para que la palabra de Dios llegue y entre a nuestro corazón. La palabra de Dios que ahora está destilando en este lugar, como decía Moisés, que destila como el rocío de la mañana, no llega así como nada más. Está Fran hablando y bueno, es la palabra. No es la palabra. Yo estoy hablando, pero la palabra de Dios está descendiendo de los cielos a vuestros corazones. Por eso, ustedes no se pueden ir de acá con la palabra de Fran o lo que Fran dijo. Y si hasta si me digan el pastor Fran no va a hacer que la palabra sea más valiosa o mejor, mis palabras, lo que ustedes escuchan es una cosa, pero la palabra que desciende de Dios a nivel espiritual es otra. Por eso uno a veces se va de la reunión y dice, qué palabra hoy tremenda, y otro, más o menos, no lo entendí mucho, porque es así, no estamos a la espera y interiormente batallando, Señor, que entre la palabra, que entre, que llegue, que pase, que traspase los cielos, no permitas que el enemigo robe la semilla, que vengan las aves y se coman la semilla del camino, no permitas que los arbustos crezcan y tapen la palabra, no permitas que las piedras impidan que la raíz avance, Señor, haz tierra fértil de mí, ablanda la tierra, rómpela si necesario. Miren que no es fácil pedirle a Dios que a uno lo rompa, ¿no? Pero es necesario, porque si no la palabra no entra. Es como cuando usted riega una maceta que hace como 2 semanas que nadie riega, el agua se derrama por sobre la tierra, ¿lo vio? Cae y se va al costado. Entonces uno tiene que pinchar, ¿no?, un poco la tierra, y entonces la palabra, el agua entra, ¿sí? Y esto es un eco de la historia de Jesús con la samaritana. Si supieras del agua que tengo para darte, me pedirías y nunca más tendrías sed. Que el Señor permita que esa palabra entre. Amén. Amén, Señor. Y esa fue el capítulo 1 de Nehemías. Es una batalla, no es una oración, es una batalla. Porque él clama. Porque él dice, entonces yo me preocupé y oré. No, dice, me senté y lloré. E hice duelo, ayuné y oré. Eso es un clamor, una batalla. Un protagonista clama por su tierra. Y algo muy importante, lo que dice en el versículo, desde el 6, esté atento ahora tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago delante de ti? Día y noche. Miren lo que dice ahí. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, es como una respuesta. Si alguien le hubiera dicho, pero Nehemías, vos no cometiste los pecados de Israel si no estabas con los israelitas. Entonces él mismo contesta, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjense la identificación que hace Nehemías con los pecados de su pueblo. Qué fácil a veces que orar y decir, Señor, perdona a los demás por cómo te ofenden. Hasta nos parecemos como aquel que oraba al lado del publicano, ¿no? Que decía, Señor, dice que oraba consigo mismo igual, la palabra. Señor, te doy gracias que no soy como los otros. Qué linda forma de empezar una oración. Te doy gracias que no soy como los otros, que yo doy mis diezmos y mis ofrendas y no soy ni siquiera como este publicano. Pobre publicano estaba al lado, ¿qué te pasa? Ni siquiera soy como este. Y el otro, ¿qué decía el publicano? Ni siquiera se animaba a mirar al cielo y decía, sé propicio a mí, se golpeaba su pecho, sé propicio a mí, pecador. Y Nehemías dice, nosotros hemos pecado, nosotros hemos pecado. ¿Sí? Así como decimos, yo y mi casa serviremos al Señor, pero también yo y mi casa hemos pecado. Y uno puede decir, no, pero vos no hiciste, no, el pecado es de todos. Si uno peca, pecamos todos, porque la que se duele cuando alguien peca es la iglesia. Si uno peca y no afecta al resto, no será tan importante. Pero cuando hay pecado, sucede como el profeta, cuando estaban preparando aquella comida, Elías, si no me equivoco, y de repente dijeron, hay veneno en la olla. No importa, total, basta que a mí no me toque la parte venenosa, no, que si está, y veneno en una olla, nos morimos todos si comemos de ahí. Le echamos un poquito de cianuro a la comida, ¿no? Total, si no como ese pedazo donde cayó, no, se contamina todo. El pecado hace eso. El pecado contamina la tierra. Así que ese es el punto uno. Un protagonista clama por su tierra. ¿Amén? Amén. La iglesia necesita oradores. Gente que clama. Gente que sufre lo que pasa en la iglesia. Gente que sufre lo que pasa en la iglesia. ¿Sí? Punto número 2, Nehemías capítulo 2, versículo 7. El último versículo del capítulo 1, el 11, al final dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Es algo como una frase colgada, parece, de la oración. Pero en el capítulo 2, él está delante del rey. Entonces lo que él quería es que Dios moviera el corazón del rey para que él de alguna manera pudiera hacer algo. Para que tuviera la capacidad de poder ir y ayudar, hacer algo para restaurar a Israel. Porque Israel está en ruinas, está desolada, está destrozada y nadie hace nada, porque nadie puede hacer nada. Por acá el que manda es el rey. Y si el rey quiere o no quiere, todos hacemos lo que el rey dice. Y entonces por eso Nehemías dice que halle gracia delante del rey. Y el capítulo 2, el versículo 7, dice, además dije al rey, Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿De qué estaba hablando ahí? Dice ahí que en el capítulo 2, Nehemías entra a la cámara del rey y, como decía hoy, Nehemías era alguien alegre, que siempre estaba contento, y sabemos eso por lo que dice ahí, que el rey lo vio que estaba triste. Y él decía que nunca en la vida lo había visto triste a Nehemías. Nunca le vio esa cara. O sea, nunca tuvo un problema mayor o supo guardar su cara y dejarla fuera, ¿no? Como que de alguna manera sabía disimular, porque yo no creo que Nehemías no tenía problemas. Solamente tenía sus problemas, tenía sus cosas, pero al estar delante del rey, hombre grande y temible, todos sonreímos delante del rey, porque capaz que el rey se ofende y bueno. Y no, ese día su dolor pudo más y estaba apesadumbrado y se le notaba en la cara. Y el rey lo ve, le dice: ¿qué te pasa? Enseguida se dio cuenta. Dice: ¿qué te pasa? Dice: eso que te pasa no es sino quebrantamiento de corazón. Y entonces Nehemías le dice: ¿y cómo no voy a estar quebrantado si Israel está desolada? La tierra de la cual yo vengo, de mis antepasados, la tierra que alguna vez fue tan gloriosa, hoy es nada. Fue quemada a fuego, fue destruida. No quedó nada. Porque los reinos que han ido, Babilonia, Asiria, no solamente se llevaron a la gente, sino que destruyeron todo a su paso. Cuando estaba el rey Salomón ahí inaugurando el templo, un templo todo hecho de oro, la gente alrededor trayendo sus ofrendas, parecía que era un reino que nunca iba a acabar, un reino glorioso. Y de la noche a la mañana no quedó nada. ¿Cómo no voy a estar quebrantado? Entonces el rey le dice: bueno, ¿Qué crees que haga? Y dice en el versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y le dije al rey: si le place al rey, entonces le hace la petición que pueda ir yo. Fíjese, se tomó como un segundo para orar interiormente, ¿no? ¿Cuánto le hemos hecho alguna vez? ¿Tenés que ir a pedir trabajo a algún lugar? Un segundo antes, una oración interna. Bueno, no te puedes poner a clamar en la calle. Entonces, y entras. Esa oración interna, ¿no? Ese examen difícil que veniste rebotando como una pelota de básquet. Y dices: no, tengo que aprobar. Y entras. Sí, porque la Constitución, empezaba a hablar, pero esa breve oración interna, ese clamor, a veces uno ha orado en voz alta, pero nunca clamaste como ese clamor interno, ¿no? Señor, ayúdame, Señor. Uno aprende a ser ventrílocuo cuando quiere orar así. Pero es esa oración interna, ese fuego que te quema. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame en la hora de la prueba, en la hora de la oscuridad. Y fue ese clamor. Entonces lloré. Ayúdame, Señor, ayúdame. Que me diga que sí, que me diga que sí. Entonces él le dice, versículo 5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La reedificaré. Entonces el rey me dijo, es muy curioso esta parte, a mí me causa un poco de gracia, capaz que nada que ver, un día el Señor en los cielos me va a explicar y me va a decir: no, Fran, lo entendiste mal. Pero me causa esta parte porque dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto con él, ¿cuánto durará tu viaje? Yo me imagino el rey: bueno, la mira la reina, reina. Bueno, anda. La reina manda, y estaba ahí al lado. Entonces, para que conste, dice Nehemías, que conste que estaba la reina al lado, para que después no hayan problemas. Estaba la reina al lado. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo vas a volver? Le hace varias preguntas. Entonces ahí viene el versículo 7. Dice que se me den cartas, voy a escribir cartas para dárselas a los gobernadores del otro lado del río, que me franqueen el paso para que llegue, o sea que me abran camino para que llegue hasta allá, para que yo pueda alcanzar, para que yo pueda llegar. Y ese es el segundo punto. Un protagonista anima e inspira. Un protagonista anima e inspira, porque él empieza como a enviar cartas. Cartas al rey de allá que tiene madera, cartas al rey de allá que trabaja en metal, cartas a aquel rey de allá que hace esto, que hace lo otro. Empieza a enviar cartas para que de todas partes, y no eran cartas que escribía Nehemías, sino eran cartas que tenían el sello del rey, por eso tenían autoridad. Entonces con esas cartas, esos reinos le iban a dar cosas materiales para que puedan reedificar la ciudad. Entonces el rey le dice, sí, anda, le deja las cartas en blanco, le pone su sello, pone lo que quieras. Entonces él sale a repartir cartas. Esta carta es para los reyes de las diferentes tierras para que no me ataquen cuando pase, para que me franqueen el paso. Entonces cuando salían, ¿qué haces acá? Tengo carta del rey. Ah, bueno, tranquilo, pase. Entonces así podía llegar hasta Judá y ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar. De ahí en adelante van a ver el título del versículo 11, ¿lo ven? Dice, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Entonces cuando llega a Jerusalén, Jerusalén la capital de Israel, cuando llega ahí, los anima a todos. Dice, muchachos, tengo órdenes del rey, tengo el permiso del rey para que todos empecemos a trabajar para que reedifiquemos los muros. Así como alguna vez Josué y el pueblo gritaron y alabaron y sonaron las trompetas para derribar muros enemigos, ahora era necesario reedificar muros, de muros derribados por los enemigos. Entonces él fue con el pueblo y todos, vamos, vamos, tenemos que reedificar. Versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No estemos más en oprobio. Vamos, vamos a trabajar. Vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Quién está conmigo? Vamos los valientes. Y bueno, bueno, dale. Y bueno, así se fueron sumando. Y ahí en el versículo 19, algo que no vamos a tratar, pero si ustedes leen la historia van a ver que aparecen dos personajes. Versículo 19, Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita. Y aparece también Gesem, el árabe. Ellos tres van a aparecer como figuretis cada vez que Nehemías quiere hacer algo. Cada vez que comienza un capítulo aparecen esos tres a hacer lío, a hacer problema. Van hasta ahí y dice, pero ¿quiénes son estos judíos débiles? Y les parece mal que estén trabajando, les parece mal que estén reedificando las cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué molestia? ¿Qué problema? Y el odio que, con el que ellos actúan de ahí en adelante a lo largo de todo el capítulo, no es que ellos están los tres ahí y van a Nehemías y le tiran una lanza a cada uno en el pecho. No, los deja y siempre están ahí del otro lado gritando, del otro lado del río. ¡Eh, inútiles! Ustedes no van a poder, si no son nadie, mirá lo poco que son, están todos viejos. ¿Cómo van a edificar una ciudad? Y le siguen todos los capítulos de Nehemías. Dice, entonces Tobías y Sanbalat, entonces Tobías y Sanbalat, entonces Tobías y Sanbalat. A cada rato aparecen como un escarnio para ellos. Y lo vamos a ver que así es. Pero sin embargo, también vemos que a lo largo de los capítulos Nehemías persiste. Continúa, a pesar de la crítica, a pesar de la dificultad, a pesar de la persecución, Nehemías continúa animando al pueblo. En el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, ahí comienza. Pero oyéndolo, Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí comienza toda una persecución a lo largo de todos los capítulos. Van a ver, en cada capítulo vuelven a aparecer ellos y vuelven a molestar, vuelven a hacer escarnio, vuelven a hacer persecución. Incluso empiezan a animar a otros para que empiecen a molestar a Nehemías, que empiecen a molestar, a expandir rumores falsos. Es decir, ustedes se están rebelando contra el rey, ustedes seguro que se quieren rebelar, quieren hacer su propio reino, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Es una lucha interminable. Pero él persiste. En Nehemías vamos a saltar al capítulo 4, el versículo 14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, hablando de toda esta gente que dije recién, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Ahí les dio Nehemías una teoría y práctica instantánea. No hay tiempo de aprender mucha teoría de guerra espiritual. Nehemías le dice, ustedes no tengan miedo de todos estos que aparecen ahora. Van a ver todo el capítulo 4, empieza diciendo precauciones contra los enemigos. Porque ellos, y fíjense cómo empieza el capítulo 4, ¿no? Cuando yo, Sanbalat, ahí empiezan de vuelta. Otra vez, qué pesados, a cada rato aparecen. Dice, van a terminar en un día. estos débiles judíos, se les va a permitir hacer sacrificio, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Empiezan a decir de todo, empiezan a molestar, y conspiraron contra ellos. Aún personas, ex habitantes de Judá que se habían ido a las tierras lejanas a vivir, venían hasta Nehemías y le decían: los van a atacar ustedes, van a venir de noche cuando todos estén durmiendo, los van a atacar. Y estaban asustados, pero Nehemías le dice: miren, hay un motivo por el cual ustedes van a seguir edificando. No solamente por ver los muros edificados. Él les dice: pelead, pelead. ¿Por qué razón? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead, pelead. ¿Por qué razón uno sigue luchando? ¿Por qué razón uno sigue batallando? Porque cansa ser cristiano, ¿o no? Ser cristiano es muy cansador, ¿o no que sí? Si usted dice, es porque no lo ha vivido todavía. No ha experimentado, o sea, está viviendo una religión tranqui, peor. No hay ningún problema. O sea, cumple los ritos, los rituales que la religión observa. Y es mi religión y está bien, es un área de mi vida, pero cuando uno vive el cristianismo como es lo que soy, no es lo que hago, sino es lo que soy, ser cristiano es difícil porque uno sale al mundo y es una batalla. Todos los días es una batalla. Uno va a estudiar y es una batalla. Uno va a trabajar y es una batalla. Uno llega a la casa y es una batalla. Uno sale a la calle y es una batalla. O sea, uno nunca termina de pelear. Siempre está ese el Tobías, el Sambalat y los árabes y todo por todos lados. Uno sale y el escarnio, el problema, ¿no? Ya de por sí es difícil ayunar, ¿no? Uno nunca tiene tanta hambre como ese día. Pero es así, siempre la lucha, la carne te lucha, la gente te lucha, las oposiciones te luchan. Y todo lo que se suma se agolpa día a día. No por nada Jesús dijo: cada día tiene su propio problema, cada día tiene su propio afán. Así que no se preocupen por el día de mañana. Si ustedes empiezan a preocupar por todos los días que le quedan de vida, no van a aguantar. Se preocupense por el día de hoy, por lo menos de hoy. Ya hoy hay suficientes problemas. Entonces es muy difícil, es cansador, pero Nehemías dice: hay una razón por la cual continuamos. Por los nuestros. Por los nuestros, por los que te ven, por los que te siguen. Por aquellos que de alguna manera te van a ver o no caer. Por aquellos que te ven a ver qué hace. Y no te digo el que está allá del otro lado, dar testimonio de aquel, porque el testimonio hay que darlo siempre, ¿verdad? Pero aquellos que te siguen y hasta te imitan, es una carga. Es como si trajeras una persona nueva a la iglesia. ¿Cuántas veces ha pasado? Alguien trae a alguien a la iglesia. Qué lindo, hermano, hermana, qué tal, mucho gusto conocerte. La persona que la trajo, después se va por ahí. Cae, ¿no? Se pierde, se distrae, anda haciendo cosas, vos decís, ay, no, hermano. Y la persona que había traído lo ve y lo imita. Dice, ah, entonces así era como era el tema de la iglesia. No era tan como predica, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado? Que el Señor nos ayude, amén. Todo lo que hacemos, cuando levantás la mano, hay alguien atrás tuyo que está haciendo así. Hay alguien que te imita, alguien que te mira, alguien que te observa detenidamente todo lo que estás haciendo. Eso te da un peso, una responsabilidad difícil de llevar, pero al último tiene su recompensa. No para tu gloria, pero por lo menos para decir, hice algo, ¿no? Hice mi parte. Y Nehemías dice, luchen por ellos, luchen por los que están atrás. Lo que estamos edificando es para que lo habiten los hijos, sus hijos. Lo que estamos edificando es para que su descendencia, su familia, sus seres queridos lo habiten. Entonces eso le puso coraje en el corazón. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacerlo por ellos, vamos a seguir, vamos a continuar. El punto número 3 es: un protagonista batalla hasta el fin. Un protagonista batalla hasta el fin. En ese capítulo, en el capítulo 4, vamos a ver que son rodeados, perseguidos, no solamente que les gritaban o les decían cosas, sino que iban directamente a las armas para tratar de que paren de obrar, paren de hacer. Y toda esa enemistad está allá afuera. Personas que dicen, basta, ya está, no ores más. No vayas más a la iglesia, ¿para qué? Ya no seas parte, ya está. Si, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Deja. Ya hiciste suficiente. ¿No? Ya hiciste tu parte. Y todas esas oposiciones de afuera. Pero dice este capítulo 4 que él tenía a sus siervos. Había un grupo de personas que estaban alrededor de Nehemías. Aparte del pueblo, dice que la mitad de sus siervos estaban edificando, trabajando. Y la otra mitad los tenía armados, con lanzas, con flechas, con arcos, los tenía preparados para la batalla. Pero la gente que estaba edificando, con su mano estaban construyendo y con la otra mano tenían la espada. De esa manera trabajaban todo el tiempo. Lo que es obrar y defenderse a la vez, las dos cosas, y trabajar de esa manera. Versículo 21, 4, 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. O sea, nadie duerme acá. Y si uno duerme, el otro se queda despierto. Y el que se despierta después se duerme y el otro se despierta y sigue vigilando. Esta ciudad permanece siempre, siempre activa. Ni yo, mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos el vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, era bañarse, vestirse y seguir. No se ponía el pijama para dormir, la almohada y el gorrito de dormir. Las pantuflas, ¿no? Se dormía con la espada, así. Cosa que, si pasa lo del versículo 20, ¿no? En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí. Entonces estaban esperando que en algún momento sonara la trompeta porque vienen los enemigos a atacar. Entonces, luchando y obrando, luchando y obrando, luchando y obrando, todo el tiempo, sin parar, sin detenerse. Un protagonista batalla hasta el fin. Un protagonista batalla hasta el fin. Es el punto número 3. Ahora vamos al capítulo 6 de Nehemías. Vamos a seguir aprendiendo de su vida, su maravillosa vida. ¿Vieron el título del capítulo 6? ¿Qué dice? Maquinaciones de los adversarios. Qué pesados, ¿no? ¿Y quiénes aparecen en el versículo 1? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el Árabe y los demás de nuestros enemigos, a medida que avanzan los capítulos van a ver que era Sanbalat y Tobías. Después se agrega Gesén, después se agregan los reinos de alrededor, después reinos más lejanos y cada vez más personas. A medida que avanza son cada vez mayor la cantidad de personas que se van agolpando en contra de ellos. Es impresionante. Pero nada, continúan. Dice el versículo 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme. Fíjense, ahora empieza el contacto verbal directo. Enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. O sea, vamos a charlar, vamos a conversar. Va a tomar unos mates nada más, hacemos un asadito, tranqui. Pero dice, ya sabía que ellos me querían hacer mal. Y dice el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. No tengo tiempo. Es el clásico, ¿no? No tengo tiempo, que a veces lo usamos para cosas de la iglesia, ¿no? Y él lo usó al revés. A veces decimos, bueno, hay que hacer tal cosa en la iglesia, hay que hacer otra, y no tengo tiempo. Por responsabilidades que tenemos afuera, que muchas veces están justificadas, pero a veces no. Y Nehemías se hace al revés. Lo llaman de afuera, che, vamos a comer un asadito. No tengo tiempo, estoy ocupado con las cosas de la iglesia. O sea, al revés. Me está absorbiendo la iglesia. No puedo ir, estoy ocupado. Porque si yo me voy a tomar unos mates con aquel amigo raro, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y no me conviene. Ni a mí, ni al pueblo que me está siguiendo. No voy a ir. Así que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a no distraernos. Hay responsabilidades ineludibles en la vida. A veces uno tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer cosas. Pero hay veces que simplemente, nada, estamos por ahí divagando. Yendo por ahí en lugares que no deberíamos, teniendo amistades que no deberíamos. ¿Cómo sabemos los espacios en que nos movemos? ¿Cómo lo podemos reconocer? Hoy en día es muy práctico. Por lo menos los que usamos celular, casi todos tenemos uno de estos. Es como internet. Antes era un lujo, hoy en día no tener celular es como vivir en el Congo belga. A veces ha llegado muy poquitas personas, dos, tres, capaz que en los 8 años de trabajo que estoy en la empresa, que le piden el teléfono, no, no tengo el celular. ¿No tenés? O sea, como, ¿cómo no vas a tener? Aunque sea un chiquitito, o sea, siempre alguien tiene alguna forma de comunicarse por teléfono. Aunque sea para llamar, un fijo que sea. Pero bueno, hoy en día celular, los más grandes tenemos. Los más grandes tenemos. Y tenemos aplicaciones, ¿verdad? Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, todo lo que use. Pero si ustedes abren, por ejemplo, su aplicación de YouTube, que es una de las que uno abre te da más sugerencias que otra aplicación. Porque Facebook, por ejemplo, te sugiere amigos, te sugiere algunas publicaciones, pero YouTube uno lo abre y automáticamente está lleno de sugerencias. Ahora, ¿en qué basa YouTube esas sugerencias? ¿Cómo sabe YouTube qué sugerirte que veas? No agarra 20 videos al azar y te los da. Dice, a ver, capaz que te interesan. ¿Cómo sabe YouTube lo que te interesa? O sea, lo que te quiere mostrar, según lo que acostumbras ver. Entonces yo veo videos de guitarra, videos de guitarra, videos de guitarra. Yo agarro YouTube, lo abro, me sugiere un montón de videos de guitarra, de un guitarrista, de un concierto, de una técnica, de una clínica, de que esto, todo acerca de guitarra. Entonces, yo le di ahora, podríamos hacer un ejercicio, abran YouTube, vean y van a ver dónde se mueven, cuál es su círculo, qué es lo que hacen. Hagan lo mismo con Facebook. Vean, ¿quiénes son los amigos, las publicaciones? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué es lo que aparece cuando yo abro mi celular, lo desbloqueo, lo abro y entro a las redes sociales? ¿Qué hay? Lo que hay ahí es lo que sos, básicamente. Lo podrías negar. Ay, mirá lo que publica, ¿no? Qué feo. ¿Cómo te parece? Sí, están ahí porque no aparecen por arte de magia. Las cosas están ahí porque alguna vez las buscaste, te interesan, es lo que sueles ver. Es así. Es básicamente cómo funciona Internet. Internet no es una cosa en el aire que te llena el celular de cosas. A veces dicen, no, Internet es peligroso, es bravo, ¿no? Porque uno entra y hay de todo. No, no hay de todo. Internet a veces se cuela alguna que otra cosa, pero generalmente Internet, cada uno tiene su Internet. Así funciona. Espero que me estén comprendiendo lo que quiero decir. Dígame a mí si me entienden. Ah, entonces uno, la computadora, la televisión, ¿sí? La televisión a veces, o sea, pasan un montón de cosas que nadie ve, ¿no? Está haciendo zapping, no te interesa. Pero lo que es redes sociales, cosas que uno puede controlar y elige ver, lo que aparece ahí, lo que uno es. WhatsApp. Los chats más frecuentes, ¿dónde están? Al principio. ¿No? Entonces, si usted tiene un chat al principio con aquel, no sé quién, no, pasa pues un montón que no hablamos. ¿Y por qué está primero? No tiene sentido. Y así con todo. Usted abre Facebook. Facebook es lo que usted es, lamentablemente. Aparecen cada tanto cosas que Facebook intenta sugerirte. Yo me acuerdo cuando yo abrí Facebook, automáticamente lo que hace, no digo que Facebook lo haga, capaz que la misma red o el mundo, el internet como es, me empieza a sugerir mujeres. ¿Por qué? Porque soy hombre. Entonces Facebook sabe que los hombres frecuentan contactar muchas mujeres. Porque es así. Porque así es el mundo. Así está el mundo, lamentablemente es así. Así como funciona. Entonces yo hago mi Facebook, la primera vez me registro, todo creyendo, mi número, pongo mis datos, todo, me registro. Y está en blanco mi Facebook, entonces empiezo a agregar amigos, conocidos. Entonces Facebook me empieza a sugerir mujeres así, mujeres asá, mujeres del otro lado, ¿no? Ahora, yo tengo mi potestad, puedo, está la función, cuando una te manda una solicitud de amistad o te lo sugiere, cerrar esa sugerencia. Decir, no, no me interesa o no quiero. No solamente ignorarlo, sino decir, cerrarlo, sacarlo. Entonces, tu misma aplicación aprende. Aprende que a lo mejor no te interesan esas cosas, entonces te empieza a sugerir otras. Entonces, eso se empieza a cada vez menos. Entonces, antes te sugería como 200, ¿no? Después 100, después 50, 20. Se da cuenta que no es lo tuyo. Capaz que piensa que o sos homosexual, o no te interesan las mujeres, o no te interesan esas. O trata de aprender, así es un algoritmo. Entonces, empiezan a desaparecer. Y cada tanto aparece alguna. ¿Estás seguro que no, no? No, no, no. Lo vimos con YouTube. Un día estás como, Maluma. Mala mía, porque salió ahora. No, no me interesa. Tuc, lo cierro. Dinos el motivo. Tac, no me interesa el canal. Listo, no te lo sugiere más. Así uno educa a su celular. Es un material educable. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Estoy en una charla muy tecnológica, pero bueno. Yo sé que usted sabe porque casi todos usan el celular. Así que, perdón si a alguien lo estoy poniendo en problemas. No, no sé cómo apareció eso ahí. Si aparece una vez, no pasa nada. Sí. Decir, pero ¿qué tenés acá? No, pasa que es internet, es re peligroso. Abra YouTube y vea. Bueno, y así es lo mismo. Nehemías dijo, no. No, le cerró, tú dinos el motivo, estoy ocupado. No, no, no puedo, no, no iré con ustedes. Primero porque me quieren matar, pero segundo, aunque no me quieran matar, estoy ocupado, estamos edificando el templo, estamos trabajando, estamos edificando los muros nuevamente. Así que estoy ocupado. Bueno, versículo 6. Bueno, el versículo 5. Entonces Sanbalat, otra vez, ¿cómo lo puedo atrapar? Entonces Sanbalat envió a mí sus criados para decir lo mismo por quinta vez. Fíjense cuántas veces ya lo venía. Dale, vení, dale. No te hagas el duro. Con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmu lo dice. ¿Quién es Gazmu? La Biblia no lo especifica, pero aparentemente alguien que sabe de lo que habla. No, porque Gazmu lo dice, ¿eh? ¿Quién es Gazmu? Que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificaste tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que han proclamado acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultémonos juntos. Entonces Sanbalat dice: no, si vos sos el rey, sos el que manda, ahora dale, vamos a charlar, vamos a conversar nada más, no pasa nada. Si vos sos, ¿quién está dirigiendo todo? Vos. Vos vas a ser el rey, vos vas a mandar. Entonces te están dando llegar al orgullo el corazón con orgullo de Nehemías. Y Nehemías, en el versículo 8, dice: no, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón lo inventas, es mentira todo lo que estás diciendo. Yo no voy a ser rey, nadie lo dice, yo no voy a ser rey. Entonces llega la tercera forma que Semaías se le ocurrió para incitar a Nehemías a que desista. Dice el 10: viene luego a casa de Semaías, hijo de Semaías, perdón, de Sanbalat. Viene luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, según uno de sus hermanos. El cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Era un profeta, profeta de Dios, el que le dijo esto. Yo tengo palabra de que van a venir a matarte, Nehemías, esta noche, sí, así dice el Señor. Vamos a encerrarnos. Dejá la obra, dejálos todos ahí afuera. Vamos a encerrarnos acá adentro, vamos a parar, aunque sea por esta noche, vamos a detenernos. Pero Nehemías dice: un hombre como yo va a huir. Fíjense cómo se la aguantaba Nehemías. Yo me voy a esconder. Yo me voy a salvar mi vida escondiéndome acá. No. Y dice el 12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Dios nos ayude. Un profeta sobornado. Un profeta de Dios, que le habían pagado, que le habían dado dinero, vos decile que se esconda. Bueno, dale, dale. Así que la reunión con los enemigos no se dio. La reunión como un rey no se dio. Y la reunión con el temor tampoco se dio. ¿Por qué? Porque el punto número 4 dice: un protagonista persevera hasta la meta. Un protagonista persevera hasta la meta. Sigue hasta el final. Lucha. Sigue firme. ¿Por qué? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así dijo Pablo: corro la carrera con paciencia, pero sin parar. Puesto los ojos en Jesús. ¿Sí? En pos del galardón, del supremo llamamiento. No me distraigo ni a un lado ni al otro. Sigo, corro, corro y sigo. Porque eso es lo que un protagonista hace. Continúa hasta el fin. Hasta donde llega el fin. Un protagonista continúa de la misma manera que Jesús te amó. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, que dice, así como los amó a ellos, a los discípulos, los amó hasta el fin. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, amar a Dios hasta el fin. Amar a Dios hasta el fin, hasta el final. Aunque cuesta, aunque es difícil, pero hasta el final. ¿Por qué? Porque no miro izquierda o derecha. No miro a ver cuántos enemigos se agolparon en mi contra. No. No cuento a ver cuántos están conmigo, cuántos están contra mí, o están conmigo, o están sinmigo. Como dijo Gabriel García Márquez. No. Yo hago lo mío, dijo Nehemías. Así como todos los protagonistas. Yo hago lo mío. Hasta Pedro se paró delante de Jesús. No, no, no, no vayas. ¿Qué le dijo Jesús? Oh, gracias, como un amigo, vos me cuidás, gracias, bro. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Porque tenés las cosas, la vista en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Hay un propósito mayor que yo estoy persiguiendo, que las cosas que me rodean. Y yo sigo, con vos o sin vos, Pedro, yo voy a seguir. Y así dijeron todos, los protagonistas. Los protagonistas. Y el último punto, el número 5. Vamos a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Espero que se me entienda lo que digo, porque por ahí con el resfrío la voz sale media apagada. Ahora termino de predicar y me va a decir, ¿cómo? Repetí lo que desde el principio. No. ¿Se escucha, men? ¿Se escucha? Ah, bueno. Nehemías capítulo 13, el versículo 8. Ya Nehemías, con toda su gente, con todos los valientes, los que decidieron luchar, los que decidieron continuar, porque hay una lista específica en Nehemías 11 y 12, se hace una lista de los que quedaron, los valientes, que siguieron hasta el fin. Lo que indica que hay algunos que quedaron en el camino, que tuvieron temor, que huyeron, se cansaron, no quisieron, etc. Pero hubo una lista que continuó y siguió y siguió y siguió, y al fin terminaron de construir el muro, la protección. Tener el muro terminado quiere decir que ahora se podía construir adentro, tranquilos, porque ya estaba tenían una protección contra los enemigos. Podían trabajar un poco más relajados, no con una espada en la mano, ¿no? Ya pueden dedicarse un poco más a ese tema. Entonces ya terminaron, concluyeron, hicieron el muro. En el capítulo 12, versículo 27, lo dedicaron. Siempre que terminaban de construir algo, como hicieron con el templo, con el tabernáculo, con todas las cosas, se dedica. Señor, esto es para ti. ¿Para quién hacemos las cosas en la iglesia? Para nuestro Señor. Y todos se lo dedicamos a Él. Y decir, Señor, esto no lo hago para nadie. Ni siquiera para mí, lo hago para vos. Lo hago para vos. Y Nehemías fue alguien que, sí, su nombre quedó en la Biblia, pero él no lo buscaba. De hecho, él estaba cumpliendo una de las profecías de Daniel, de que iba a ser el muro reedificado. Y Nehemías se lo dedica y dice, esto es para vos. Lo único que dice él, a lo último de casi todos los capítulos, Señor, no te olvides de lo que estoy haciendo. No te olvides, que los demás se olviden, no me importa, que no me haga monumento, no quiero nada, solamente vos no te olvides de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que estoy aguantando, de todo lo que estoy luchando, solamente vos, con que vos me mires, solamente tus ojos lo que quiero ver, nada más. Si no me aprueban, o si me aprueban, si me felicitan, palmean la espalda o me clavan un puñal, no me importa, yo con que te agrade a vos, Señor, es todo lo que necesito. Por eso a lo último, en el capítulo 12, versículo 27, se lo dedica al Señor. Dijo, este muro es para ustedes, gente, sí, no. Dijo, este muro es para ti, Señor, para ti. Todo lo hicimos para vos. Los que quedamos, los que se fueron, somos nosotros. Los que quedamos y lo hicimos todo para vos, Señor. Versículo 43, capítulo 12, versículo 43. Cuando terminó toda la dedicación del muro y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, animales, ¿no? No es que... Ah, bueno, quisiste ayudar. No, no. Numerosas víctimas a la parrilla. No, no, no, eran animales. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos. Estaban contentos y Dios les dio alegría, les dio regocijo. Y en el capítulo 13, vos decís, bueno, listo, fin, terminó el libro de Nehemías. No, no terminó el libro de Nehemías. Terminó el muro. Ahora Nehemías tenía un trabajo, uno de los más difíciles de hacer, que era la reforma. Porque dijo, bueno, todo muy lindo, todo muy bueno, pero Israel, el pueblo, tiene muchas cosas que arreglar. Y si no las arregla, vamos a volver otra vez naciones vecinas y nos van a venir a poner en cautiverio y van a asolar y destruir y quemar todo lo que hemos hecho. Tenemos que limpiar al pueblo. Y esa es la parte más difícil. Porque si vamos a trabajar, ¡sí, vamos a trabajar! ¡Vamos a dejar el pecado! ¿Cómo? ¿Dejar el pecado? ¿Cómo? Sí, hay varias cositas que están mal, dice Nehemías. Bueno, ahí empieza el capítulo 13, las reformas de Nehemías. En el versículo 8 dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. ¿Qué había pasado? Alguien pasa ahí por el templo y lo ve a Nehemías revoleando muebles por la ventana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nehemías? Y la cámara, la que se menciona acá, la cámara superior. Así que volaban las sillas, la mesa, el ropero. Estaban tirando cosas y Nehemías revoleando cosas arriba de la ventana. ¿Qué le pasó a Nehemías? ¿Se volvió loco? No, porque resulta que el sacerdote de ese tiempo, el sacerdote Eliasib, jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, dice el versículo 4. Tobías era uno de los que yo les dije que venía molestando. Resulta que este sacerdote le había hecho una piecita en el templo. O sea, arriba. Claro, como estaba el templo abandonado, el pueblo no estaba y no había nada y tenía que sacarle ganancia al templo, lo puso en alquiler a la pieza y le hizo el lugarcito arriba. Y Nehemías vio, dice, ¿eso no es la cámara donde se guardan los utensilios de Dios, las copas, el candelabro? ¿Sí? ¿Por qué tiene cortinita y una mesita, un florerito, un ropero, una cama? ¿Quién duerme ahí? ¿Todavía? ¿Quién? ¿Todavía? ¿Cómo? ¿El Tobías? ¿El perro? No. No, el... ¿Viste ese que nos gritaba allá? ¿Cómo que duerme ahí? Que vive... Bueno, no duerme. Vive ahí, en realidad. Y dice ahí, me dolió de gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¡Para afuera! Dijo. Ha sido eliminado del grupo. Lo sacó de WhatsApp. Versículo 9, dije que limpiasen las cámaras y hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, la ofrenda y el incienso. Y sigue, cosas que Nehemías iba encontrando a medida que avanzaba en el templo. El versículo 10 dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas. Los levitas, ¿se acuerdan que eran una tribu que no tenían tierra? Entonces todo el pueblo les tenía que proveer, porque no tenían para trabajar, no tenían tierra, no tenían ganado, no tenían nada. Se la pasaban oficiando en el templo. Entonces el pueblo les traía comida, ropa, ¿no? Calzado, no sé, televisión. Entonces le iban trayendo cosas, ¿no? Ellos estaban mantenidos en el templo. No eran mantenidos, no es que no hacían nada. Estaban trabajando en el templo. ¿Amén? Amén. Y era un trabajo difícil porque no era como el de la guerra que salen de vez en cuando, o como el del campo que se iba a la mañana, o a la tarde, a la noche. Era el servicio en el templo era las 24 horas. Todo el año, no paraba nunca. Pero resulta que la gente les dejó de llevar comida. Entonces los levitas, qué hambre. Nadie les llevó más nada. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las tierras vecinas y se fueron a vivir por allá. Entonces Nehemías dice, ¿cómo que no le están dando de comer? ¿De qué viven? Y dice, no sé dónde están, se fueron todos. ¿Y cómo no se van a ir si no le están dando nada? Si ellos no tienen tierra para trabajar. Entonces, bueno, los mandó a llamar, volvieron todos los levitas y les dieron su alimento, su provisión. Entonces tuvo que empezar a hacer un montón de reformas que están todas en el capítulo 13. Y en los versículos 2 y 3 que acabamos de... En los versículos 8 y 9 que acabamos de leer. 8 y 9. Ahí hizo una limpieza, una limpieza. Ahora yo digo, en nuestras vidas, tanto en nuestros hogares como en nuestros corazones, ¿habrá alguna cámara, una habitación que supuestamente es para las cosas de Dios, pero hay alguien pagando alquiler ahí? ¿No estará el Tobías ahí? Y a veces ni pagan. Gratis, venga. Gratis. ¿No estaremos dando lugar en nuestros hogares o en nuestros corazones cosas que no deberían ser, que no deberían estar ahí? Y no es que duermen ahí, pasan la noche, viven ahí y echan raíz. Y no siempre me refiero al pecado, me refiero a cosas pecaminosas, me refiero a errores, pero también a veces me refiero a angustias, rencores, cosas del pasado, cosas que quedan ahí y han hecho su alquiler ahí, ¿no? O su estadía, y quedan, y no ocupan todo, ocupan una habitación, pero la ocupan, y no les corresponde. Algo ahí que está haciendo su habitáculo, y simplemente, es como una vez vi en la tele una película que decía, lo que tenemos que hacer es simplemente agarrar todas esas cosas que nos perturban, guardarlas en una caja, y guardarlas muy profundo en el alma, hasta que no las sintamos más. Y bueno, hacemos así a veces muchas cosas, y por eso Hebreos dice que no sea cosa que en alguno de nosotros haya raíz de amargura. Raíz de amargura. Y siempre hay algo que nos molesta, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y cosas que nos molestan y la aguantamos, y parece que la aguantamos, pero en realidad está haciendo raíz adentro. Y cuando menos lo pensamos, a veces explota con ira, explota con angustia, con llanto, con crisis, con dolor, y esa amargura se convierte en rencor, ese rencor se convierte en odio, y ese odio empieza a dominar nuestras vidas. Y cuanto menos nos demos cuenta, ese Tobías anda en pantufla por todo el templo, manejándose, tranquilo. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas. Si le estoy dando lugar al enemigo en mi corazón, algún demonio, alguna potestad del enemigo. A veces decimos, el demonio no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Es fácil decirlo, pero no tiene parte ni suerte, ni siquiera suerte. No tiene parte en nosotros, no tiene un cachito, no tiene una parte de nuestro corazón. Y queremos que somos como el yin y el yang, ¿no? Para que exista el bien tiene que estar el mal. No es así. No tiene que estar el mal en nuestra vida para que exista el bien. El mal, ¿saben qué? Es malo. No hace bien. No, me voy a poner un poco de veneno para valorar la salud. No, ni que yin ni que yang, nada. Toda esa cosa taoísta que vuelve allá a los Himalayas. Nosotros somos de la luz, amén. Somos de la luz. El versículo 21 dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. ¿Qué ha pasado? El día de reposo, ustedes saben que el día de reposo, los israelitas lo guardan, al séptimo día, un día que no se trabaja. Y no se hace ningún tipo de obra, de nada, absolutamente nada. Y él descubrió que en ese día mucha gente trabajaba, hacían cosas, y como ya fue el día de reposo. Y no, el día de reposo es santo, porque el Señor lo instituyó así. Dijo, el día séptimo día es santo, ese día no van a hacer obra. En Éxodo se lo dice al pueblo, no van a hacer nada ese día, porque es día santo de Jehová. Incluso yo les voy a mandar maná todos los días, menos el séptimo. El sexto día les voy a mandar una doble porción, o pueden juntar una doble porción para el séptimo día, que no hagan nada. No junten, no hagan nada el séptimo día. Y eso, ya fue, no importa. Más o menos. Sí, no hay que ser tan cristiano al final. ¿No? Pasa nada, un poquito de acá y un poquito de allá. Entonces Dios dice, no, ni un poquito, ni poco, ni mucho. No, no es no. Ahora, ellos dijeron, bueno, está bien, no vamos a hacer más nada. Pero resulta que venían de las ciudades proveedores, ¿sí? Como llegan los comercios que traen mercadería y eso, llegaban proveedores, llegaban a la ciudad y les traían mercadería, generalmente pescado, que ellos se ponían a vender, ¿no? Hacer cosas ahí, materia prima para fabricar o productos para vender, les traían, incluso el sábado, el Shabbat, el día de descanso. Entonces Nehemías, cuando los ve venir, ellos no eran israelitas los proveedores que venían. Entonces le dicen, ustedes no vengan más, nosotros el sábado no vamos a comerciar. Y ellos siguieron viniendo porque ellos tenían que vender. Y hay que vender, no tenemos ganancia. Entonces Nehemías agarró y le cerró la puerta del muro, ¿sí? Que no era una tranquerita, ¿no? Era una puerta grande, ¿no? La cierran con la tranca y Nehemías se paró de arriba del muro y los veía a ellos que se quedaban ahí. Entonces le dice lo del versículo. Dice, ¿por qué se quedan ahí? Si no se van, los agarro, le dijo. Le voy a agarrar a piña. Si no se van. Ahí dice, en el versículo 21, o el 20, dice, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Va a aprender. Aquí es tremendo. Ellos conocían a Nehemías como era. El versículo 25 lo dice. Es poco fuerte a veces lo que hace Nehemías, pero era lo necesario. Cuando él se da cuenta que habían formado matrimonio con los israelitas, con gente que no debían, que ellos sabían que no tenían que formar matrimonio. Fíjense lo que dice, ¿no? Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. A ver, repetí conmigo. No tengo... Más o menos así. Reñí con ellos, los maldije, los herí, y les arranqué los cabellos. Porque era así Nehemías. Ahora era malo Nehemías. Nehemías les recuerda, les dice en el mismo texto del versículo 26. Dice, ¿ustedes se acuerdan de Salomón? Sí, Salomón era el rey más sabio que hubo. Y en su tiempo la tierra prosperó y la tierra fue bendita. El templo fue glorioso. Los israelitas eran un pueblo que tuvo un reconocimiento increíble. El pueblo de Israel desde los tiempos de Salomón es recordado como uno de un pueblo fructífero, bello, prosperado, exitoso, victorioso. Era la gloria de Dios que había descendido sobre el reino de Israel en el tiempo de Salomón. Pero ¿qué pasó? Un día Salomón hizo lo que hicieron ustedes. Y se vio cautivado por un par de mujeres, ¿no? Un par. ¿Eh? Otra que los mormones. Salomón, dale que va. Hizo cosecha de almas. Así que Salomón, con sus 300 mujeres y 500 concubinas, como si le fuera poco, y estaba con todas ellas. Pero, ¿qué pasaba? Que estas mujeres no eran ninguna israelita. O sea, de 500 mujeres, 800, ninguna era israelita. Ninguna. O sea, no encontraste a ninguna acá. Se fue a buscar y anduvo por allá. Y se las trajo todas. Y dice que todas esas mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Y terminó Salomón ahí, oh, acera, oh, Baal, ahí, ofreciendo sus sacrificios y cosas. Y por causa de eso el reino fue dividido. Y Nehemías dice, no lo voy a permitir. No lo voy a volver a permitir. No va a pasar esto de nuevo. Nehemías recuerda las ruinas. Dice, no va a volver a pasar. No te lo voy a permitir. Ahí lo tenía que seguir diciendo. No se lo voy a permitir, dijo el pastor que dijo. No se lo voy a permitir. Y no se lo voy a permitir, dijo. No voy a permitir que pase de nuevo la ruina del pueblo. No. Por eso les hizo todo lo que les hizo. Nunca más. Israelita con israelita. Eso de que me busco uno o una allá afuera, no. Porque así Dios no bendice nada. Dios no te va a bendecir. No te va a bendecir de esa manera. Y no hablo solamente de noviazgo, de matrimonio, hablo de relaciones laborales, relaciones estudiantiles, relaciones de todo tipo, de la que fuera, de amistades, no porque es mi amigo de siempre. No importa. Que el Espíritu Santo te arranque los pelos si es necesario, pero decir que no vive no es mía en nuestro tiempo. Pero el Espíritu Santo sí. Pero el Espíritu Santo sí. Y es así. Y si no, Dios te va a mandar pruebas para hacerte entender con quién te conviene o no estar. No es porque Dios no le gusta que te juntes con ese porque sí. No, porque sabe que no va a ser de bendición para tu vida. No va a ser de bendición para tu vida. De eso habla el yugo desigual. Amén. Así que el último punto, el 5, un protagonista pone en orden su vida. Un protagonista pone en orden su vida. Ese es el resumen de todo el capítulo 13, las reformas de Nehemías. Las pueden leer todas. Él empieza a reformar y a trabajar, hasta que queda un pueblo sano, un pueblo puro para Dios, ya con sus muros reedificados. ¿Y todo esto por qué? ¿Fue Nehemías un superhéroe? ¿Fue Nehemías alguien tan extraordinario que para nosotros, pasa que él era un arcángel, pasa que él era un superhéroe, era un ser celestial que viene en un carro de fuego? Él era un hombre nada más. Miren, ni siquiera era israelita, no nació en Israel, pero él amó a Dios por sobre todas las cosas. Él puso su mira en las cosas de Dios. Y es lo mismo que nos tiene que motivar a nosotros. ¿Por qué continuamos? ¿Por qué seguimos la batalla? ¿Por qué nos esforzamos nuestras manos para hacer las cosas de Dios? Porque sé que todos, de una u otra manera, algo hacemos en la iglesia. Y generalmente, lamento decirle, hermano, hermana, el trabajo en Dios tiende a ser solitario. Tiende a ser solitario. Siempre. Siempre. Es así. Cada cosa que se empieza, a veces empezamos muchos y realmente uno queda solo. Por ejemplo, este púlpito seguramente lo hizo una persona. Esta carpeta la hizo una persona, el piso la puso una persona. Y en su momento eran muchos, pero quedó uno siempre. Y tengo coro. Y así con todo. Pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué? ¿Por qué la lucha? Porque tengo la mira en Él, nada más. Porque lo hago por amor. Y si hoy tengo fuerza para hacerlo, gloria a Dios. Si no tengo fuerza para hacerlo, Él multiplica la fuerza del que tiene ninguna. Y yo confío en Él. Y digo, algún día lo que yo hago va a bendecir a otros. Va a funcionar para otros. Va a ser de ayuda. Va a ser de bendición. La obra de mis manos. Si no para reconocimiento, para que me hagan una chapa. Digo, acá, no sé, Frank colgó ese parlante. No, y lo pongan ahí, que se acuerden, que lo hice yo. No, simplemente que alguien lo puso ahí, no sé quién. Y bueno, funciona y gracias a Dios por el que lo puso, que ahora tenemos sonido de este lado, ¿no? Y bueno, por decir un ejemplo. Y alguien hizo todas las cosas. Que el Señor nos ayude, como Nehemías. Poder inspirar a otros, poder animar a otros, pero seguir. Persistir. Porque el galardón es grande. Dijo Pablo, no se cansen de hacer el bien. Porque hay un galardón grande en los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con el Señor. Gracias, Jesús. Esto es parte de la serie Protagonistas. ¿Lo recuerdan? Amén. De la serie Protagonistas. ¿Protagonistas de qué? Protagonistas de la historia de Dios. Protagonistas que seguimos escribiendo el libro de Hechos. ¿Recuerdan que les había dicho que no fue cerrado? Fue cerrado en el canon de la Biblia, pero no fue cerrado en los cielos. El libro de Hechos. ¿Qué son hechos? Cosas que los hijos de Dios hacen. Las obras de la iglesia. ¿Dónde están? En el libro de Hechos. Y continúan hasta el día de hoy. Ahora la pregunta es, ¿mi nombre está ahí? ¿Mi nombre está ahí? No digo que me dediquen un capítulo, que me dediquen medio libro, pero que me dediquen una línea, que sea... Estuvo. Estuvo presente. Hizo acto de presencia. Estuve ahí, hice tal o cual cosa y fui parte de eso. Y ahora creo que es un tiempo en que la iglesia se está movilizando mucho, amén. Con las ventas, con los trabajos, con los eventos y muchas cosas que hay que hacer. Hay que... Por cuestiones que ya se enterarán, hay que hacer toda una renovación en el área multimedial y de las redes sociales, de la web. Hay que hacer varias reformas y todo sigue, todo continúa y se necesitan manos, se necesitan personas dispuestas. Y es el tiempo que aparezcan protagonistas. Amén. Gente que hagan su parte. Es decir, yo quiero estar. Yo quiero estar ahí, quiero hacer algo. Amén. No esperar un día, no, dame tiempo. Todavía no me animo y no sé si voy a poder. No, ya, hoy, ahora. ¿Cuándo se empieza a hacer algo para Dios? Hoy. Entonces yo quiero hacer un programa de radio, por ejemplo. Bueno, capaz que no lo vas a hacer hoy, pero hoy ya pensás de qué va a ser. Ponés una hoja, voy a hablar de esto, y estos van a ser los temas, y puedo hacer esto, o tener una idea. Y cuando estás en el baño con el celular ahí, ponete a imaginar, decir cómo va a ser así, así, asá, idearte ya hoy, hoy. Y ya mañana ponerte en campaña. ¿Con quién? Solo, con alguien, no sé. Ver qué puedo hacer. Amén. Seamos protagonistas.